Rioja Capital, este 6 de agosto el Tribunal Oral Federal de La Rioja dará comienzo al juicio a los imputados en la mega causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la última dictadura militar, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez y el ex juez federal Roberto Catalán. Los jueces Juan Carlos Reinaga, Carlos Jiménez Montilla, Carlos Eduardo Casas y Mario Eugenio Garzón integrarán el tribunal, que este jueves iniciará con las audiencias en el marco de la mega causa IRS. Vinculada a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el ex Instituto de Rehabilitación Social. Las querellas son de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional y Provincial, junto a Viviana Reynoso, María Reynoso y Miguel Ángel Morales, en representación de víctimas y familiares, mientras que representará al Ministerio Público el fiscal Rafael Ruiz. Recordemos para los que no conocen esta causa que están imputados, además de Menéndez y Catalán, que fue juez en la época de la dictadura, está imputado José Félix Bernaus, Renardo Sánchez, Eulogio Vilte, Heliberto Buenaga, Hugo Norberto Maggi, Pedro Jesús Ledesma, Miguel Charelo, Luis Fernando Estrella, Leónidas Moliné, Nicolás Granillo y Miguel Ángel Ramaccioni, Roberto Ganem, José Chelito Gay, Francisco Pinto, Ramón Rearte y Luis Zárate. Nosotros, para poder profundizar esta información, tenemos en nuestro estudio a una militante de los derechos humanos, tenemos a una compañera de la Asociación de Expresos Políticos de la Provincia de La Rioja, está con nosotros Lucila Maraga. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por venir a contarnos un poco de lo que significa esto que va a empezar, que va a suceder este 6 de agosto, que va a dar comienzo, digamos, a algo que ustedes vienen luchando y vienen participando desde su libertad, ¿no? Sí, bueno, te voy a aclarar primero de que voy a hablar de manera independiente. Está bien, no hay problema. Hemos conversado con los compañeros. Por favor. Así que, pero que más o menos pensamos todo lo mismo, pero quiero aclararlo a eso. Estamos a la espera del día jueves, que va a comenzar la audiencia, la audiencia el jueves a la tarde a las 16 horas y también el día viernes por la mañana. Como bien dices, es una causa por los delitos de lesa humanidad que se han sucedido en la cárcel de La Rioja, pero también dentro de los que vos nombraste están los de gendarmería, gente de gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia, de la penitenciaría, de la misma cárcel, penitenciarios, y también están que no entran en este juicio, pero sí están nombrados algunos personal de las comisarías provinciales a donde han sido detenidos en primera instancia los compañeros y luego trasladados después al IRS, y también una responsabilidad total de lo que fue el ejército, ¿no? Y aparte tenemos acá también a un imputado que es algo que no se da en todos los juicios, que tenemos a un cómplice civil como es el juez Catalán, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es un antecedente, digamos, para todos los juicios que se están abriendo y que se abrieron desde hace un tiempo ya. Eso genera un precedente bastante importante para poder juzgar a todos los responsables civiles. Claro, ¿qué es lo que está costando en los juicios, no es cierto? En este caso, que son los representantes de la justicia en ese momento, como los grandes empresarios que han colaborado de distintas maneras para sostener lo que fue este golpe militar, ¿no? Roberto Catalán, como varios de los que vos nombraste, están detenidos hace un tiempo, dado a las denuncias que se han ido realizando los distintos compañeros que han sido requeridos por el juzgado federal. Y bueno, preparándonos porque, nosotros hace 40 años, en el caso nuestro que fuimos detenidos en el año 75, hace 40 años que estamos exigiendo cárcel común y efectiva para todos estos responsables. de lo que nos sucedió a nosotros dentro de los de los centros de detención, como así también de las políticas que se llevó acá adelante La Rioja, porque a nosotros nos reprimían adentro, pero también afuera la sociedad riojana ha sufrido el atropello, las cesantías, los jóvenes, la libertad de expresión, o sea, estos juicios van para todos, ¿no? No son juicios como individuales de cada uno de los que nos pasó, sino por todo lo que sucedió en La Rioja en aquellos años. Y ustedes que vienen luchando, digamos, desde hace mucho tiempo para justamente llevar a todos estos responsables a la justicia, ¿todos los implicados serán juzgados o quedó alguno afuera de este juicio? Bueno, esta mega causa consta de 65 imputados. Solo llegan en esta oportunidad 18. El resto irá a una próxima causa que se las denomina causa residual, que no han podido entrar ahora, porque recordemos que para llegar a juicio previamente hay toda una serie de apelaciones, de presentaciones que hacen los abogados defensores de estos represores, que son los que van dilatando todo el curso para que esta causa se inicie en el año 2000 y en el 2015 recién llegamos a juicio, ¿no? Claro. O sea, todos ellos tienen la posibilidad. Un montón de artilugios legales. Claro, sí. que casualmente están amparados legalmente con eso y ellos lo utilizan. Que nosotros siempre decimos, ellos están aprovechando todo lo que la democracia ofrece para un juicio justo. Y a nosotros ellos no nos permitieron absolutamente nada, incluso nos acusaron, nos torturaron, hicieron desaparecer compañeros, asesinaron, violaron, sin tener contemplación de lo que la Constitución o un código decía, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ustedes, quizás sin darme más detalles acerca del juicio específicamente, pero teniendo en cuenta todos estos artilugios legales con los que generalmente estas personas, digo, pensando en lo que significa llevar a juicio el juez catalán, digamos, que quizá para los compañeros que a nivel nacional nos están escuchando, es una persona de carácter feudal, digamos, ¿no? Un apellido tradicional de La Rioja, que en diferentes, digamos, que es como el conservadurismo de La Rioja, ¿no? Para ponerlo así, lisa y llanamente, y ha sido una persona que ha tomado no solamente participación de complicidad, sino también en el marco de lo que fue la dictadura militar, era una de las personas que iba a lo que participaba dentro de las torturas, ¿no? Es una persona complicada y bastante siniestra, ¿no? Claro, y que ha respondido un poco, ¿no es cierto? Ha respondido a lo que en ese momento el terrorismo de Estado llevaba adelante, sí. Porque recordemos que todo esto no es una cosa casual, ni tampoco creer la teoría que de los demonios. A donde vinieron ellos porque alguien se portaba mal. Hay que recordar que fue una época a donde había muchísimas luchas sociales, a donde se habían conseguido muchísimo avance en la unidad de la lucha, tanto de los sectores de trabajadores como estudiantiles, todo lo que era el campo de la cultura, médicos, una gran avanzada popular. Era una ¿Y qué pasaba? Que ese avance dentro de lo que es el campo popular hizo temer que sus intereses se vean limitados, claro. ¿No es cierto? Entonces ellos se pusieron atentos a esto y vienen con un plan económico-político, o sea, no vienen a solucionar ninguna situación que se estaba dando, ya tenían preparado un plan económico y político totalmente todo planificado, tanto para la represión en las cárceles como lo que se iba a llevar adelante en lo económico, ¿no? Entonces, recordar eso, que son responsables directamente de haber, si bien el gobierno democrático en ese momento tampoco estaba en condiciones porque estaba dictando leyes, leyes muy antidemocráticas, sí, como fue una ley con la cual después nosotros hemos sido juzgados, la ley 2840, a donde se hablaba del aniquilamiento de la subversión, O sea, que ya venía con digamos con una inclinación a la represión, a que todo esto se apague. No tenían derecho los militares haber tomado el poder, ¿no es cierto? O sea, sí, que hay ahí un, digamos, esa continuidad que en el año 75, cuando las cárceles comienzan a depender de directivas federales, ya el ejército estaba en las cárceles. O sea, nosotros acá en el año, a nosotros nos detienen en el abril del 75. En noviembre del 75 ya lo teníamos a Maya, Malagamba, Pérez Bataglia en la cárcel. O sea, con el poder de entrar, de controlar, de hostigar. Entonces, ya desde antes, ¿no es cierto?, desde el golpe se venía preparando y venía incursionando estos sectores militares, que son los que después asumen, ¿no es cierto?, el gobierno, llevando lo que ya sabemos, todo lo que es lo económico, lo que es la parte de represión. Recordar que la Argentina es el primer país a donde hay la cantidad de desaparecidos, que hay, que se lo ha utilizado de una manera sistemática la desaparición de personas, a donde hay la apropiación de bebés. O sea, todo eso sucedió acá en la Argentina, ¿no? Poco como para que se dimensione justamente, justamente en ese sentido. Yo te lo decía en el sentido de poder dimensionar lo que va a suceder este jueves 6 de agosto acá en la provincia de La Rioja, lo que hace por lo quizá a nuestra cultura democrática, ¿no? Entender de que hay una persona que gozaba con la impunidad hasta hace muy poco, digamos, y que de la talla de Catalán, por ejemplo, que fue un ex juez que participó, que fue un cómplice y un responsable, digamos, de lo que sucedió en el 76, un ideólogo, digamos, de cómo se llevó adelante la dictadura acá en la provincia, y que hoy pueda estar siendo juzgado. ¿Cuáles son los posibles argumentos o artilugios legales que puede llegar a tener este tipo, digamos, como para querer zafar de nuevo? Digamos, vos me decís que esta es una causa que ustedes vienen luchando desde que retoman la libertad. Vos estuviste detenida 7 años. Sí, desde el 75 al 82. Desde que retoman la libertad, ustedes están luchando justamente para que pase lo que va a pasar este jueves 6 de agosto. Y desde el 2000 está presentada ya la denuncia formal, y de 15 años después recién se le eleva juicio, ¿no? Entonces, han pasado casi más de 35 años, digamos, ¿no? 40 años. 40 años, ¿no? Los tengo la justicia los llega. Los tengo contados. 40 años. Entonces, no se van a entregar así de fácil, ¿no? Entonces, claro, yo lo que ellos tienen es que siempre han tenido a favor la parte médica, porque todos aducen que tienen problemas de salud, todos tienen pánico, todos tienen problemas de corazón, todos tienen tensión alta, surgen los inconvenientes de salud. Por eso muchos de ellos estuvieron en domiciliaria, que después costó un mundo hacer para que los vuelvan a traer a la cárcel, ¿no? Seguramente que se van a hacer presentaciones, porque muchos son ya tienen avanzada edad, entonces van a utilizar ese tipo de cosas, como ya pasó en los juicios tanto de Carlos y Gabriel, de Angelelli y de los compañeros de Famatina. Ha sucedido eso. Pero nosotros, a pesar de que sabemos que pueden suceder esas cosas, estamos firmes que aunque quieran dilatar el inicio de los testimonios, se va a lograr que los testimonios lleguen, que esta verdad que durante 40 años nosotros la sostuvimos, es verbalizarla una vez más, expresarla una vez más frente a un tribunal. Así que ellos saben que lo que nosotros hemos sostenido han sucedido, son hechos que han sucedido, por más que ellos quieran negarlo, como muchos lo han hecho, que estaban en la parte administrativa, que en ese momento estuvieron de viaje. Todo eso se desbarata. Aquel que dijo que está de viaje, todo eso está comprobado en papeles, en cosas. O sea, todo argumento que quieran utilizar para no ser condenados, sí, para no hacerse cargo, ¿no? Para no hacerse cargo, incluso que muchos lo dicen, no se hacen cargo, pero si tuvieran que volver a actuar volverían a hacer lo mismo, o sea, tampoco se arrepienten, sí. ni tenemos la famosa carta de Menéndez que leen, claro, en cada sentencia sí, sí. De lo y bueno, y otra cosa que se va a demostrar con este juicio es los centros clandestinos de detención, o sea que instituciones del Estado, como era una cárcel, como era gendarmería, en el caso de las comisarías de las provincias, esas instituciones han sido lugares a donde hemos sido torturados, a donde se ha privado de una manera ilegal a todos nos pasó eso, o sea que estas instituciones que supuestamente una cárcel te tendrían que proteger hasta que digamos si tenés alguna condena, alguna cosa, han sido utilizados, y sabemos que les pasa también a los presos comunes, no solamente con nosotros, sino son instituciones del Estado que se han puesto al servicio, ¿no es cierto?, de todo lo que ha sucedido. Y que siguen castigando a una clase. Y que exactamente. Nosotros denunciamos de lo que nos pasó a nosotros, pero sabemos que aún hoy en las alcaldías, en las comisarías, en la misma cárcel se siguen las golpizas, se siguen, ¿no es cierto? Sí, la policía la policía de la provincia se sigue rigiendo con el código de la dictadura. De la época de la dictadura. Entonces, yo creo que es bueno también para que la sociedad riojana, si bien ya lo hemos dicho muchas veces, logre visualizar todos esos lugares que se han señalizado como lugares de detención, que parecían como cómo va a suceder eso. Bueno, en todos esos lugares hubo torturas gravísimas, con utilización de picana eléctrica, porque también por ahí se piensa de que en otros lugares han sucedido cosas graves. Acá en La Rioja han sucedido cosas gravísimas, hay compañeras que han perdido sus bebés, o sea, compañeras que tuvieron sus bebés estando detenidos, o sea, cosas de una suma gravedad, y eso es lo que ya está denunciado y lo que hoy tiene que llevarse a juicio, condenarlos a cárcel común y efectiva, como decimos nosotros. Por eso es tan importante, ¿no?, acompañar la sociedad toda riojana, acompañar justamente este juicio, y independientemente de lo que es importante que la justicia dictamine, que es importante que la justicia pueda resolver y pueda enjuiciar y castigar a estas personas, también es necesario que la sociedad riojana tome conciencia de lo que significó esa época para nosotros, y una cosa que logren dimensionar que nosotros vamos a ir a dar nuestro testimonio con los represores detrás nuestro. O sea, nosotros vamos a estar denunciando, dando nuestro testimonio frente a aquellos que en su momento nos han torturado, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos acompañar al que da el testimonio, que es lo que vinimos sosteniendo con estos juicios que han pasado. Porque es un momento, si bien es esperado, nosotros lo queremos, es un momento muy especial. Es duro, porque también es una responsabilidad de lo que nosotros tenemos que decir, y no podemos dejar de pensar en los compañeros desaparecidos que no están y que no pueden ellos testimoniar lo que les ha pasado. Por eso es mucho lo que uno anida cuando va a dar el testimonio. No es simplemente ir a repetir algo que ha sucedido, sino que tiene esa abarca todo eso que nuestra familia va a escuchar en muchos casos, que será quizás la primera vez en detalle de lo que te ha pasado. O sea, son cosas muy muy fuertes. Por eso nosotros siempre decimos acompañar. Es en el tribunal oral, comienza en este caso el jueves, va a comenzar a las 4 de la tarde, y el viernes a las 9 de la mañana. Solamente llevando el documento se puede entrar a la hora que lo puedan hacer, y pueden retirarse en el horario que necesiten hacerlo. O sea, no tienen inconveniente de levantarse en medio, digamos, de la audiencia, y retirarse si lo necesitan. Por eso decimos que aunque sean pocos minutos, lo que fuese, acompañen estos juicios, ¿no? Seguro. Bueno, muchas gracias por haber venido hasta acá, muchas gracias por habernos comentaba acerca de lo importante de lo importante que va a suceder este jueves 6 de agosto con el inicio de estos juicios. Muchas gracias por tu fortaleza y por tu testimonio. Ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos, que siempre nos acompañan en todo esto, y bueno, que es lo que da fuerza, es lo que alienta y lo que permite que uno siga caminando con mucha esperanza, ¿no? En que van a ser condenados, porque la verdad está presente día a día. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miel.